Oja, qué lindo. En el día de la radio nos vienen a visitar, así que si me quieren saludar después, bueno, eso es otra cuestión. Están con nosotros Sonia Beatriz Miranda, están con nosotros Micaela Silvana Miranda da Silva, también Ana Belén Núñez Gómez, ustedes si quieren levanten la mano. También está con nosotros Gabriel Martínez, genio Gabriel ahí, Luciana Sáenz y Juliana Pérez. ¿Nombré a todas? Sí. Brillante. Ya escuchan las voces ahí de todos. Che, bueno, estudiantes van a hacer un informe. Esto es parte de una materia. A ver, ¿quién me habla? Vos, ya te elegí. Sí. Ahora arrancamos con las preguntas. ¿No? Ahí dale, dale. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Cruz Roja, de enfermería de tercer año. Bien. Y vamos a dar una charla o un... relacionado con los primeros auxilios. Terrible. Y aparte, la enfermería juega un rol clave en los primeros auxilios. ¿Qué serían los primeros auxilios? Bueno, yo soy Luciana. Bien, bien. Bien la voz, Luciana, ¿eh? Bien yo la voz ahí. Voy a contar qué son los primeros auxilios. Perfecto. Es la ayuda inmediata que le damos a una persona que se lesiona o que se enferma antes de que llegue la asistencia médica profesional. El objetivo de los primeros auxilios es preservar la vida de la persona, obviamente, y evitar que esto empeore o que complique, ¿no? Son una serie de actuaciones que se realizan en el lugar del accidente con el objetivo de estabilizar a la víctima y evitar, como ya te dije, que empeore la situación. Perfecto, ¿no? Lo antes posible actuar en eso. ¿Qué hacer? Puntualmente, en este caso, en sangrado nasal. Hola, buen día, mi nombre es Micaela. ¿Estás saliendo, Pablito? A ver, sí, habla, Micaela. Ahí está. En caso de un sangrado nasal, lo que debemos hacer es, ante todo, controlar la calma. Luego vamos a sentarnos, inclinar la cabeza hacia adelante, nunca hacia atrás, porque eso puede causar que la sangre vaya hacia la garganta. Bien. Y provocar náuseas, vómito o atragantamiento. Luego colocar nuestros dedos índice y pulgar sobre la parte blandita de la nariz, debajo del hueso, durante 10 o 15 minutos. Mientras tanto vamos a tener que respirar por la boca. También se pueden usar medidas como aplicar frío entre las cejas, para que haga contracción y así disminuir el sangrado. Vamos a tener que acudir a la asistencia médica cuando el sangrado no ceda después de 20 minutos, se dé después de un golpe o sea de manera reiterada, o sea en varias ocasiones. Perfecto, muy bien la explicación, ¿eh? Y en el caso de electrocución... Bueno, mi nombre es Juliana. En el caso de electrocución, lo que vamos a hacer, que es muy importante, actuar rápido y con cuidado, siempre con precaución. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la escena, que no haya otros tipos de cables con electricidad. Y luego lo que vamos a proteger, sobre todo, es nosotros, para que no haya otra víctima. Perfecto. Digamos. No vamos a evitar siempre tocar la persona afectada directamente, o sea, la persona que está con electricidad. Vamos a tratar de cortar la corriente, ya sea del interruptor o del aparato, si es seguro. Esto lo vamos a hacer mediante, en el caso de que no se pueda, que no sea seguro, lo vamos a hacer mediante algún objeto aislante, ya sea con madera, plástico, vamos a tratar de cortar la electricidad. Luego, una vez cortada la electricidad, vamos a evaluar la víctima, que ésta esté consciente y respire. En caso de que no respire o no tenga pulso, vamos a iniciar con el RCP y pedir ayuda urgentemente. Si la persona sí respira, vamos a colocarla de costado hasta que llegue la asistencia médica. Luego, si vemos que la persona está consciente, que tiene lesiones de quemadura por electricidad, debemos cubrir estas quemaduras con gasas limpias y secas. Lo que no vamos a hacer es ponerle crema ni reventar las ampollas tampoco, vamos a acudir a asistencia médica. Luego de ver que la persona está bien, tenemos que pedir ayuda médica. Vamos a llamar al 107 o al 105, que son los números de emergencia. Y en caso de que esto sea leve, el problema, igualmente vamos a necesitar ayuda médica, porque esto puede afectar al corazón o otras complicaciones. Perfecto, ahí está, ¿eh? En todos casos, el tiempo es importante, ¿o no? Sí, sí, el siempre acudir clave, rápido. Vamos a otra situación que nos puede tocar, y que aparte es más común de lo que uno cree, que es el atragantamiento, ¿no? Lo que pasa, o qué hacer puntualmente cuando hay una escena de atragantamiento. Bueno, antes que nada, buenos días, mi nombre es Belén. Bien, Belén. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta que una persona se está ahogando? Generalmente tiende a llevarse las manos al cuello y a mirar hacia los costados en búsqueda de ayuda. Lo primero que hay que hacer es adquirir una posición de seguridad. Nos colocamos detrás de la persona que se está ahogando, colocamos una pierna de nosotros entre medio de una de ellas, de las de él o de ella, y la abrazamos, presionando el abdomen. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la altura de la boca del estómago colocamos la mano no dominante en forma de puño en la boca del estómago y la dominante arriba. Bien. De eso. Ejercemos una presión hacia adentro y hacia arriba. De esta manera, hacer esta compresión, digamos, hasta que el cuerpo extraño sea expulsado del mismo. Y bueno, en el caso de que nos encontremos solo y no suceda, lo hacemos con la silla, la propia silla de la casa, colocándola a la altura de la... qué buen dato. Ajá, a la altura de la boca del estómago, ejerciendo la misma presión hacia adentro y hacia arriba. ¿Tienen escenas de práctica esto en la carrera? ¿Lo van haciendo? Porque teóricamente uno lo va entendiendo, pero ¿tienen la posibilidad de practicarlo esto? Tenemos la posibilidad de practicarlo en lo que es primer año, segundo, incluso estamos dando charlas en donde también lo hacemos, tanto a esto como a las maniobras de RCP. Convengamos que esto te puede causar la muerte. Exactamente, y sucede mucho en cualquier ocasión. O sea, en sí creemos que es necesario adquirir este aprendizaje tanto en niños como en adultos, porque cualquiera lo puede practicar. Sí, sí, importantísimo. Buenísimo, gracias, Belén. También se dan muchos casos de quemaduras. Sí. En este caso, te tocó hablarme de quemaduras. Buenos días, mi nombre es Adriana. Yo voy a hablar qué hacer en el caso de que también muy común tengamos una quemadura. Sí, que puede ser en el hogar. También puede ser en el trabajo. Sí. Debemos mantener la calma en el momento. Después debemos... Tranquila, pone nervioso los micrófonos, pero retirar la fuente que nos ocasionó la quemadura. Después debemos tratar de enfriar la zona haciendo correr agua, no de manera directa sobre la zona afectada de la piel, durante unos 15 o 20 minutos. La temperatura del agua debe ser ambiente, porque esto va a lograr que se disminuya el dolor, la inflamación y que se siga afectando la integridad de la piel. Después de esto debemos proteger el área para que no se contamine con un paño limpio, seco o una gasa. Y debemos buscar ayuda médica en los casos donde tengan ampolla, la quemadura, o sea muy profunda y extensa, o sea en áreas muy sensibles, que puede ser el rostro, las manos, los genitales. Lo que nunca debemos hacer es aplicar hielo, porque produce un daño mayor, porque también existe la quemadura. Existen las quemaduras por el hielo, por el contacto directo con la piel. Cremas, remedios caseros, algodón o todo eso, o reventar las ampollas, porque esto puede ocasionar más perjuicio, digamos, a la integridad de la piel. Y son focos de infección, o sea. Tal cual. También ahí, como le pregunté a Belén, ¿se genera un escenario para aprender a tranquilizar a una persona? Esto le pregunto en general, la que quiera contestarme, pero ¿tienen técnicas para tranquilizar o es el clásico que tranquilas, estamos con vos? ¿Hay técnicas puntuales para decir, che, generemos tranquilidad en esta persona que tiene quemado el brazo? Lo que se busca es estar tranquilo uno y tratar de inducirlo a que se tranquilice la persona. Mostrando tranquilidad vos. Sí, decirle que respire, bien ahí. Que haga respiración profunda. Bien. Se trate de tranquilizar. Muy bueno, bien ahí, Yo te pondría un 10, pero bueno. caídas. Fracturas, posibilidades, a ver a quién le toca, qué hacemos en estos casos. Bueno, hola, buenos días, mi nombre es Sonia. Bueno, yo voy a hablar qué hacer en caso de una caída de su propia altura, que muchas veces termina en una fractura. Bien. En este caso debemos tener en cuenta, por ejemplo, evaluar la situación, en qué lugar se haya caído esa persona, si está sola o acompañada, tratar de que si la persona se cayó se puede levantar por sí sola, sin ayuda, y si en el caso de que tenga un dolor muy, digamos, intenso, no movilizarla, ¿sí? En ese caso, llamar a emergencias. Principalmente a veces suele pasar en las casas de las personas con personas adultas, que sus huesos son más frágiles. Entonces debemos tener en cuenta eso. Si tenemos la mamá, el papá, la abuela que viven solo, muchas veces hay que recomendarle que a la hora de ir a bañarse, si es en lo posible, llevar su celular a mano por si sufre alguna caída, ¿no es cierto? Buen consejo, buen consejo. Y en caso de que viva con alguien en la casa, por ahí puede tomar la decisión, bueno, avisar, me voy a bañar, dejar la puerta del baño sin llave, por si le ocasiona ese accidente, y bueno, son pautas que por ahí uno debería aprender el día a día a tener en cuenta, no solo con las personas adultas, sino también con los niños, con los adolescentes. Suele pasar que a veces los niños andan en bicicleta, en monopatín, sin protección. Por ahí una mala caída que apoyan, todos tendemos a apoyar la mano ante una caída, y sería bueno que traten de usar un casco, un protector en los codos, en las rodillas, para evitar muchas veces una fractura, ¿no? Y bueno, en caso de que se ocasione una fractura en un brazo, por ejemplo, en el antebrazo, si es una mujer y usas alianza, anillos, tratar de sacarlo porque eso tiende a inflamarse muy rápido. Lo antes posible. Exactamente. Y bueno, si vemos que tiene el hueso sobresalido, digamos, tiene una deformación, no tratar de volverlo al lugar porque eso produce mayor, digamos, riesgo. Y bueno, trasladarlo inmediatamente al centro más cercano o al hospital. Y bueno, después tenemos varias pautas que, por ejemplo, en una casa donde vivimos con una persona mayor, en el baño tratar de ponerle alfombra antideslizante, una agarradera para poder salir a... Eso es bien preventivo, está bueno. Claro. Eso, ¿no? Y bueno, y con los niños, en lo posible, tratar de cuidarlos, obviamente, de todo lo que pueda ocasionarle un accidente, que es muy común que pasa, ¿no? Pero por ahí tratando de tener ciertas pautas o educándolos, se puede evitar. Sí, el rol de ustedes en la enfermería, lo preventivo es fundamental, ¿no? Sí, si vos te anticipás a lo que pueda llegar a pasar, ya es un paso importante. Viste, por algo está en la frase, mejor prevenir que curar, como dicen, ¿eh? Bien, ¿eh? 10 también te pondría, así que si sería el profe, estarían aprobados todos. A ver, me quedan dos. Temita este también. Es como que fueron agravando la situación. Ahora llegamos a convulsiones. Vos, ahí está, mirá vos. A ver. Y bueno, lo que todos sabemos de una convulsión es que son los movimientos involuntarios que produce el cuerpo, ¿no? Esto es causado por una actividad normal y eléctrica que ocurre en el cerebro. Bueno, en este caso de una convulsión, obviamente mantener la calma, ¿no? Y vamos a proteger a la persona. Perfecto. Que tienda a caerse, ¿no? Bueno, vamos a proteger, vamos a despejar, ya sea la silla, todo lo que haya al lado de la persona que pueda provocar un daño mayor. Vamos a colocar algo blando debajo de su cabeza. Bien. Ya que por los mismos golpes que te puede golpearse, por ejemplo, si estamos en la casa, bueno, un almohadón, una campera en la calle, o sujetar la cabeza, sí. No de manera brusca. Acá te interrumpo, yo sé que es complicado interrumpir cuando venís, pero convengamos que son involuntarias, eso es una reacción del cuerpo, ¿no? Sí, ahí está. Dale. Bueno, a medida que estos movimientos van disminuyendo, nosotros vamos a lateralizar a la persona, es decir, vamos a ponerla de costado, que lo que va a ayudar es a que respire mejor y a evitar también que se ahogue, por ejemplo, con su propia saliva, sino que la persona que convulsiona tienda a liberar tipo una espuma, para evitar obviamente que se ahogue. Importante y no menos menor, controlar la duración siempre que se pueda, ¿no? Que estemos a mano, por ejemplo, de un reloj, de celular, cuánto dura la convulsión. Y activar el servicio de emergencia. Perfecto. Siempre estando al lado de la persona, ¿no? Eso está bueno lo que decís, porque llega el servicio de emergencia y está bien que vos también le des los datos que vos viste ahí. Por eso los tiempos y eso, ¿no? Bien. Exacto. Lo que no debemos hacer es sujetar con fuerza la cabeza, como ya dijimos recién, son movimientos que el cuerpo produce, y tampoco intentar meterle nada a la boca. Perfecto, buenísimo el dato, ¿eh? Porque viste que uno a veces de metido quiere ayudar, y le quiere sostener la cabeza para no lastimar, que no se lastime, pero le estás haciendo un mal. Hasta a nosotros mismos podemos lastimarnos. Tal cual, buenísimo, me encantó el informe, ¿eh? Y ahora nos metemos al tema allá arriba de los riesgos. Te tocó, Gabriel, vamos a ver qué te saca. Vienen todos 10, la bala alta, paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Bueno, buenos días, mi nombre es Gabriel. Yo voy a hablar de lo que es el RCP en sí. Bien, ahí está. Es una reanimación cardiopulmonar, que, bueno, esto es una técnica de compresiones de emergencia para restaurar la circulación de oxígeno y sanguínea en caso de un paro cardíaco. Bueno, los pasos a seguir. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos, que la persona o la víctima está pasando por un paro cardíaco? Vamos por la calle, una persona tirada, bueno, vamos a verificar. Lo primero que vamos a verificar es si la persona tiene respiración. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a acercar nuestro oído en las narinas y boca de la víctima. Bien. Si no tiene respiración, vamos a palpar también el pulso carotidio, que es por debajo de la oreja. Si no das signos, vamos a empezar a hacer la maniobra de RCP. Perfecto. Vamos a también vamos a localizar a una persona que tenga un color llamativo de prenda, de ropa. Vamos a pedirle que llame al servicio de emergencia. Le vamos a decir que pongan altavoz. Vamos a ir explicándole o diciéndole que diga, que vaya diciendo al servicio de emergencia, que diga la calle en donde estamos o que diga un lugar conocido. Bueno, después de eso vamos a hacer la posición. ¿Cómo nos vamos a posicionar para empezar a hacer el RCP? Bueno, lo que vamos a hacer es despejar la zona, las personas se alejen de... Los curiosos afuera. Sí, los curiosos vamos afuera. Bueno, vamos a posicionarnos. Nos arrodillamos al costado de la víctima, entre la línea de los hombros y de la cintura de la víctima, que es la mitad inferior del esternón. No, perdón, ahí ya me fui medio rápido. Colocamos, lo que vamos a hacer es colocar nuestro talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón, que sería el pecho de la persona. Después vamos a entrelazar la otra mano por encima de la otra mano. Vamos a flexionar los brazos, o sea, estirarlos completamente y tirar nuestro peso del cuerpo por encima de la persona. Esto tiene que ser siempre, cuando empezamos a hacer las maniobras, tiene que ser rápidas y rítmicas. Bien. Siempre. Vamos a pedir también, vamos a preguntar al público si hay una persona que sepa hacer RCP. Perfecto. Para que nos ayude. Y si alguien dice, si ninguno sabe hacer RCP, podemos invitar a alguna persona para que nos ayude y les enseñamos. Bueno, las compresiones tienen que ser de 100 a 120 por minutos. Si hay otra persona que nos está ayudando a hacer RCP, entre el cambio y cambio de manos no tiene que pasar menos de 3 segundos. Ah, mira. Vamos a, por ejemplo, estamos haciendo dos personas, yo le digo, en 1, 2, 3, cambio. Y ahí empieza a hacer la otra persona. Las compresiones tienen que ser una profundidad en niños, tiene que ser de 5 centímetros. Bien. Y en adultos tiene que ser de 6 centímetros. Bueno. Y eso cuando... No, dale, sí, pero está bueno el tema. Lo que también podemos hacer es seguir haciendo las compresiones hasta que llegue el servicio de emergencia o hasta que la persona se reanime. Pero hay un tiempo para hacer... Hasta que la persona se reanime o a veces... Y eso cuando se combina, yo pregunto, porque la verdad que está bueno el tema... que combinan con cierto grado de respiración y esas cuestiones, ¿viste? La respiración boca a boca que se hace. ¿Hay esta combinación o esto es más de película? La respiración boca a boca ya no se hace. No se hacía, se utilizaba antes. Perfecto. Hoy en día ya no se utiliza. Perfecto. Se cree que se comprobó, digamos, bien, que si se realiza una buena técnica, un buen masaje, no es necesario esa. Bien, y bien. Más que nada con el tiempo del COVID ya se dio por... bien, bien, bien, buenísimo. Y ahí el tiempo este del parate, la persona obviamente está inconsciente, ¿no? Claro, vamos a ponerlo como que está inconsciente. ¿Qué signo te da algún signo de que vos estás haciendo bien el trabajo, la técnica, o tiene que reanimarse puntualmente? Y tiene que reanimarse. Siempre también lo que podemos hacer es ayudar. Por ejemplo, yo estoy haciendo los masajes y la persona que me está por ayudar tiene que mantener la frente y mentón hacia arriba. Bien. Para que tenga una buena circulación de oxígeno, digamos, para que despejar vías aéreas. Claro, despejar vías aéreas. Ah, mira qué bueno. Sí. Lo importante en esto sería volver a la circulación, digamos, que vuelva a circular. Claro, que vuelva. Perfecto. Sí. Para que esto... Claro. ¿Para qué esto? El corazón empieza a bombear sangre de nuevo y así generar que llegue oxígeno al cerebro, que es lo que estamos buscando. Viste que hoy casi todos los servicios de salud cuentan con los desfibriladores. Eso es más o menos lo mismo, así en el sentido de eso, el tiempo que uno puede ganar, no pregunto por desconocimiento, ¿cumpliría una función en eso? Bueno, sí, en realidad el desfibrilador en sí es más... En teoría, digamos, nosotros tenemos que guiarnos por la indicación que da el mismo desfibrilador. Ah, perfecto, perfecto. Al encenderlo y aplicar los parches que tienen para hacer la reanimación, el mismo desfibrilador va dando los pasos a seguir, entonces se nos haría más fácil. Perfecto. Es importante, sí, que ahora en varios sectores, por ejemplo, de Concordia hay... Sí, cooperativa eléctrica, en Cruz Roja también hay, los en la terminal. Están teniendo los clubes. Exactamente, es muy importante porque hoy en día, lamentablemente, hay muchos casos de paros cardiorrespiratorios, no solamente en adultos, sino en niños y en jóvenes también suele pasar muy seguido ahora actualmente. Y que por ahí no sabemos qué hacer, porque con la desesperación que nosotros vemos una persona tirada y lo primero que hacemos es ponerle un paño de con alcohol o querer hacer, pero por ahí no sabemos cómo reaccionar. Entonces está bueno que estas charlas así nos informen un poquito más. No, para... y está bueno en estas charlas, ¿no? Que más que nada apunta a la prevención. ¿Se explican, se enseñan las técnicas esas? Además, no menos importante, sí, en Cruz Roja hay días específicos, cursos para realizar esto que abierta te enseñan. Abierta a la comunidad. Abierta a la comunidad. Bien. Estos se ven publicados en lo que son las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Perfecto. O te acercas a la misma filial y ahí te dan la información para realizar estos cursos que son súper recomendables y además nos sirve para cualquier ocasión, digamos. Sí, sí, que puede surgir. Un 10 también. Te sacaste un 10, ¿Quieren agregar algo? La verdad que me encantó, muy completo, che, muy completo el informe que hicieron en todos los temas. ¿Alguien? Que sí, yo también quería agregar que los martes y jueves, a partir de, ¿qué hora? 16 a 19, se hacen testeos de VIH, bien. Que son gratuitos y confidenciales. Así esto que, ahí en la sede. Esto ahí en sede de Cruz Roja, sí, sí. Brillante por el dato. ¿Alguien quiere agregar algo más? Los cursos también, ¿no? Los cursos tanto de redes sociales. Averiguar ahí o redes sociales. Y después las carreras también lindas que hay. Bueno, lo que es enfermería y laboratorio. Perfecto. Acercarse también y se brinda toda la información. Claro, porque aparte necesaria. De estar cerca de la fecha de inscripción y todo eso, exacto. Está bueno que tires el dato. Che, brillante, me encantó, la verdad que buenísimo, muy completo. Y son herramientas fundamentales, te diría, para toda la comunidad. Así que lo mejor, ¿están terminando la carrera? Sí. Sí, lo mejor para este año, si Dios quiere, pensamos terminar la carrera, ya nos queda poco tiempo. Así que bueno, como decían mis compañeras, te agradecemos el espacio que nos diste para poder... por ahí dar información a la comunidad que mucha gente no sabe, que no entiende, así que es importante dar estas charlas en varios sectores. Hay otros compañeros que están dando diferentes charlas en otros lugares, como nosotros que todo esto que estamos hablando ahora, también a su vez lo fuimos presentando en diferentes escuelas, con chicos de secundaria, chicos de primaria, son varios temas que se están presentando que siempre se coordinan y se hacen en tercer año. Perfecto, felicitaciones a todos, buen cierre de carrera. Agrego algo más. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Con tiempo tenemos? Contar que, por ejemplo, Cruz Roja cuenta también con una sala de simulación, que es eso lo que vos preguntabas por ahí, de si practicábamos nosotros. Sí, sí, por eso. Cuenta con una sala de simulación. No sé si decirle maniquito, eso. Claro, sí, sí, sí, cuenta, son simuladores. Sí, son torsos, sí, son simuladores que nosotros usamos para hacer las prácticas ahí dentro. Después, también contar que desde el primer año hacemos prácticas profesionalizantes que son en los hospitales o hicimos también o sea que contacto con situaciones de riesgo sí ya siempre los, tenemos sí, desde sí, primer porque, año sí, sí. Mirá qué bueno eso año. De la carrera che, ¿eh? Porque si estás de primer año vos sabés si me gusta, viste que vos ves una gota de sangre y estás disparando, te das cuenta enseguida que no es lo tuyo, ¿eh? Claro, pero bueno, sí, sí. Buenísimo, ¿eh? Brillante, gracias, bueno, me encantó que hayan venido. Bueno, me encantó, como decíamos, informe. Cualquier información se pueden presentar a la filial que está en calle Entre Ríos 238. Perfecto. Ahí pueden informar. Si no me equivoco, en septiembre empiezan a haber preinscripciones para lo que es la tecnicatura en laboratorio y en enfermería. También cuenta con, por ejemplo, el voluntariado, que eso no es necesario que seas estudiante. Cualquier persona que le guste ser voluntario, ayudar a los que más necesitan, están invitados a participar del voluntariado. Uh-huh. Ahí también se pueden ir e informar. Aparte, la carrera puntualmente de la Cruz Roja te abre posibilidad en cualquier parte del planeta para ir, sí, porque exactamente. Es internacional. Exactamente. Buenísimo. Que hayan venido, buenísimo lo que nos han contado, porque muy completo el informe. Sí, bueno, sí. El deseo es que terminen bien la carrera. Bueno, que terminen muchísimas bien, que gracias. Aprueben y que se acuerden de mí si caigo en algún sistema de salud, a él de la radio. Ahí lo vamos a tratar bien, ¿eh? Bueno, rock and roll le voy a ofrecer para cerrar. Pablito, un buen rock and roll para despedir.